Pelota que va a caer en el área, intenta despejar Platense, mete el disparo al arco, el arquero, rebote, ¡gol! ¡Gol! De Alto Perú, que encuentra rápidamente el descuento por parte de Andino. Una pelota que quedó ahí entreverada entre el agua y el rebote del arquero, la termina mandando guardar contra el palo izquierdo. Y a los 8 minutos ya tenemos 3 goles. La verdad, partido que va a llover. Pero va a llover anotaciones. Gana 2-1 Platense. Descuenta Alto Perú de la mano de Andino. Otra vez hay partido aquí en el Parque Huracán. Bueno, reacciona automáticamente el equipo de Alto Perú. La jugada por derecha es Nicolás Pedro el que se mete en el área. Termina sacando el latigazo de pierna derecha. Aranda es el que tapa y cuando termina tapando le termina quedando esa pelota al número 5, Fernando Andino, que se desprendió de la mitad del campo de juego, que fue con olfato goleador para empujar esa pelota y con el arco totalmente libre termina mandándola al fondo de la red. Alto Perú pierde, pero ahora pierde 2-1. Sport 890 más, mucho más. La verdad, Rayoto, lo...